Puedo cantar si cuando yo recuerdo que el dolor muy pronto ha de pasar. En el camino que va siempre arriba no puede ser. Siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así.